sereno colombiano, la voz de la prudencia te hará siempre recordar que para divertirse no importa el sacrificio de revivir la emoción. Valenciano, colombiano, la voz de la prudencia te hará siempre recordar que para divertirse no importa el sacrificio de revivir la emoción. No importa si es rápido, ronco o finges lindas melodías, te voy a cantar. Colombiano, no importa si es rápido, ronco o finges lindas melodías, te voy a cantar. Colombiano, Carragua.